Bueno, Ariel, me imagino muy contento por la clasificación a semifinales ya. Sí, la verdad que muy contento. Vinimos a hacer un mejor torneo posible y bueno, este triunfo nos pone muy contento. ¿Qué cambió en el segundo tiempo? Lo corrieron de atrás a Morteros en el primero. ¿Qué aspectos cambiaron en el segundo para llevarse el partido? No, bueno, la rotación quizá, traté de que no estén cansados los jugadores. Y bueno, después un poco jugué también en función al equipo que puso ellos. Jugué con tres grandes todo el tiempo, entonces me obligaba un poco a quedar con un perimetral, con un grande. Pero bueno, la actitud de los muchachos, sobre todo en el segundo tiempo, fue muy buena. ¿Cuáles crees que son las virtudes de este equipo? Las ganas de querer jugar el torneo y ganar los partidos. Con la poca práctica que se tiene, con la edad tan joven de ellos, tienen ganas. Y bueno, esa es la idea, de jugar con ganas. Gracias. ¿Cómo están para mañana, para afrontar la semis? Ya esta tarde pensando en descansar, ¿qué hizo? Tranquilo, vamos a jugar partido por partido, porque la idea es hacer un buen torneo, mejorar cada uno su rendimiento, conocernos, porque también nos estamos conociendo mientras jugamos, pero no cambia nada, jugar el partido lo mejor posible. Bueno, bárbaro, muchas gracias y felicitaciones por el clasificación. Bueno, gracias.